Seré breve e iré al grano. Vuestros clérigos no podrán predicar. Y prohibiréis esas Biblias en lengua vulgar. Y declararéis a cualquiera que posea una enemigo del Estado. No lo haremos. ¡Lo haréis! ¡O conoceréis mi espada! Antes de permitir que alguien me quite mi fe, me arrodillaré y dejaré que me decapite aquí. Abro esta válvula de escape y centro mi objetivo. Cuando pillo el micro por el cuello sé que sobran los motivos para hacer que mi vida cobre sentido. Cobre sentido. Para tener por lo que luchar y caminar contigo. Aquí estamos. Quisiera atar mis manos, su cuerda si lo desea, pa' este corazón blindado. Hoy brindamos. Los que el camino me enseñaron no perdieron su talento en vano, me cautivaron. Gracias por el show, andaste the show, beat street, my Adidas, quien no lo flipaba con Don With The King. Y que sí, lo pusieron en su pasta, ya lo dabais por perdido, pero mantuvimos el vinilo. Wow, wow, wow, GP Joe, GPJ, gracias a cada sensei, su pedazo DJ, dedicado a amigos y rivales, y a cada gota de sudor que dais por esta mierda que sos sangre que nos hace iguales. El tren solo pasa una vez, ya lo sabías. Había varias vías, yo escogí y aquí me ves. Cada día se metía más en mí. Había cosas que molaban y otras que aún no comprendía. Hoy como ofrenda le entrego mi alma al desnudo. Con la calma del que suena duro, rap no está en la prenda. Brinda, que rap entre en tu vida es una joya. Cuando Ricky vais en perifolla, que coisa más linda. Sin dar un palo al agua no te va a dar vida. Inspiración escondida, mengua si no le das caña. Yo lucho, soy mejor gracias a lo que escucho. Hoy se lo agradezco mucho a todos los b-boys de España. Soy amante de los verdaderos músicos que sé que no venderán su música a cambio del cheque. Te querrán ahogado en este puto mar de dudas. No hay ayudas, es mejor que empieces de peque. Son rudas las letras de estos budas sobre estas bases crudas, haciendo letras pa' no dejarlas desnudas. Mejor que te sacudas bien la verga, 600 kilos de mierda para dejar las bocas mudas. Doy las gracias por las 7 notas, el pentagrama, el sample, bombo y caja que tanto me empalma, arrastra al puncarra, al hippie de la guitarra, a la peña que lo curra de bolo cada semana. Bailar bajo la luna es un placer pa' este lunático. Me siento feliz cuando el DJ pincha un clásico. Soy escatalítico, un melómano fanático, un romántico del rap desde el 90 y pico. Y sé que se junta el hambre con las ganas de comer. Los colegas son senseis en complot pa' revolver, sin saber cómo volver, pero contento por el viaje, durmiendo la mañana en cualquier banco del parque. Por deporte, sudando la Sound System hasta que el cuerpo aguante, y con ganja el amor está en el aire. Tengo suerte, disfruto de tu arte al encontrarte mis cascos cuando voy a cualquier parte. Y daré las gracias cada vez que me levante y tenga por escuchar algún temazo interesante. Una colabo con mi gente, un abrazo de un pariente, y miraré hacia el futuro con los pies en el presente. Loco por cantar, cuento corderos cuando escribo. Cuando duermo, cuento versos que sueño contigo. 4 eran los vástagos del ruido. 5 y 6 cabrones con los que estoy comprometido. A ti prometo estarte agradecido. Gracias por el rap, gracias por haberme dado este sentido. Y gracias por habernos conducido crudos como el hardcore. Yo digo gracias por MCs, grafiteros, DJ breakers, productores, bombos, cajas y grupos de seguidores, promotores de conciertos, también los meto dentro. Sin ellos no podría haber vivido este momento. Y qué gustazo, en el directo, mi puto trazo es el micro, la prolongación de mi brazo. Qué puntazo. Igual te encajo al ritmo del cajón que le dedico este renglón a los fumetas del terrazo. Más volumen, más cerveza, más y el bajo. Somos ortodoxos del hip hop, hacer hip hop no es un trabajo, es un orgullo. Hacemos esto tuyo, bebemos de la fuente del saber, en cuyas aguas me zambullo. Como notas musicales de una obra de Tchaikovsky, tengo el sabor de un whisky de reserva. 20 años llevo destilándome, mando de los pechos de la preciosa diosa Minerva. Merma mi desesperanza cuando abraza mi conciencia enferma. Va mucho más allá de la apariencia, alcanza desde el sentimiento más profundo de venganza hasta el lugar donde residen mis creencias. Me mantienen auge me conserva con especias. Saca lo bueno de mí, por eso le doy gracias. Ella me eleva con la armonía que me inyecta. Musa que yo amo, tú la amas, nos conecta. Vivencias con la música, escritura sale espesa. No es una puta cualquiera que se vende en prensa. Escucha, aquí la lucha es intensa. Usa la constancia y te dará tu recompensa. Big sound, Vader, there's no competition.